Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Aerolíneas Anime Nexus les da la más cordial bienvenida a nuestro vuelo de esta tarde. Les recomendamos que deben aflojar sus cinturones y ponerse cómodos durante el trayecto. La tripulación de este vuelo, encabezada por el capitán Inuyasha y amigos que lo acompañan, haremos todo lo posible para que tengan un viaje mágico y misterioso a través de Akihabara y el show de los rojos. Comenzamos. Una cosa más, si sienten turbulencias es porque los pilotos están muriendo. Radio para Universos. ¿Qué onda, mi estimado sensei? Pues nada, aquí un ratito, echar desmadre y te late. Sí. Trolear o a ver qué hacemos. Che hueva, ¿no? Sí, che hueva, me cae de madre. Oye, ¿quién me vas a invitar al programa? Pues no sé, por ahí vi a Javier Andrés, no sé si el gato del mal también ande conectado. No. ¿Sabes quién quiere? Sí, invítalo. También, ¿no? Porque ya andaba él. El... Sí, también. También le invitamos. Sí, a ver, lo agregamos, ¿no? Genial su... Genial su avatar de ponis, ¿eh? Sí, ¿no? Caray. Es un sucio, asqueroso y homosexual pony. ¿Esta madre está encendida? Sí, estamos al aire, güey. No mames. Sí, ¡Cero, amigo! ¡Eres, güey! Digo, ahí estás. ¿Qué onda? Draco, tú también. No, yo no. Yo soy un fantasma, che. Sí, claro. Sí, soy un fantasma. Ajá. Soy un fantasma convertido en pony. Ajá. Y hace como pony, que es lo peor. Sí, es lo peor. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le han pasado esta Semana Santa? Cuéntenme sus experiencias. De hueva. Sí, como todos. Exactamente. Saludos a mi tirano. Sí, la hueva. Te amo, amor. Ay, qué bonito el saludo. Oh. Ay, qué puto. Tú también. Los tres somos putos. ¿Qué carajos estamos diciendo? Nah, yo no Semos sé. Y mandilones, Draco, y demás. Draco, tú mejor habla a título personal, no nos metes en tus rollos. Ah, lo que hiciste, tus pedos son aparte de los nuestros, así que no, no nos inmiscuyas en tu manada. Bueno, en eso tienes razón, porque si yo me echo un pedo aquí, es pedo mío. Eso sí, de hecho. Así es que, pues, disculpen, me llevan la razón en ese caso. Y bueno, qué hueva, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé, güey, estaba viendo el partido o algo así, ¿no? Sí, bueno, estaba viendo el Santos Tepo, ¿no? Hace rato, pero está ahí, nada más. Mira que empatar 1-1 con el este último en la porcentual no es algo así que te puedas enorgullecer mucho, digamos. Pues, no empatas con el último, que pinche pedo te pasa a tu equipo. No sé, oye, aquí anda el gato del mal. ¿Lo invitamos? Aquí anda el gato del mal. Oz. Ah, sí, es cierto. Luego le pegan al, al gatito Stan. Le pegan a Grulas. Le pegan y no puede estar. El Gigolo no vi que se conectó, pero yo no sé ni nada. Yo creo que han de andar con su, bueno, sábado de la noche. El sábado de la noche y es el Gigolo, por favor. Sí, entonces no, como que muy... No lo molestemos al señor. Mejor que nos invite el cabrón. En vez de invitarnos, no, el cabrón se dice vaya. El señor Gatito San que la música está medio alta. Ah, sí, muy alta. Tengo que hacer un poquito para atrás, si no me parto la mano. Ahí le bajamos tantito, ¿no? La música. A ver al señor ahí. Gatito San, si así le parece la música o más bajo. Ya le puse un nivel más o menos. A ver si el señor ya puede estar contento, el señor. Esta no funciona, los que no la conocí. ¿Cuál tú? No, es que como sabes, yo nunca he usado Windows 7 y mi Skype me muestra en chiquito quién está hablando. En una ventana, en una ventanita aparte. Oh, ya. Yeah. Que se queda ahí. Sí, no, yo ya no sé porque me está. Dice Diana que le subas a tu micro que casi no te escuchas. Pues ya se lo subí. Acá me registra bien el Thundercaster. A menos. El gato del mar viene para acá. A menos, a ver ahí ya lo ajusté. Si no, déjame ver aquí. Que sí está medio. Como me extraña. No sé, ¿qué micrófono está registrando aquí? ¿Es este otro? Pues yo te escucho bien, güey. Lo que yo digo. Yo también. A ver, denme un segundito. Yo voy a hacer algo. Agrego al gato del mar. Yo estoy aprendiendo a dejar de ser un cavernario y usando el Android. Realmente en mi vida he usado uno de estos. Llevo un buen rato con esta pendejada y aún no sé usarlo. A ver cómo me escucho yo por ahí. Bastante bien, diría yo. ¿Te escuchas bien? Sí, pues yo no sé qué pedo acá con la radio, que se oye muy bajito, no sé qué. Suben al reproductor, ¿no? Ya de último. Pues yo digo sí, que sí, se oye menos. Bien, pero me dice aquí Neo que se oye bien. Entonces que Dianita cheque el. Aló, aló. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Chan. El gato del mar. Sí, gato del mar. El gato la llamada al gato del mar. El gatito San. No alcanzaron a llamarme, ¿o sí? No, yo no te llamé. Me acaba de invitar solo. Se invitó yo solo, de hecho. Ah, ya. Oigan, nos está faltando alguien. ¿Phil? ¿Quién? Oye, ¿es cierto, Phil? ¿Phil? ¿Está Phil? No sé dónde de diablos esté Phil. Él casi nunca aparece de por sí. Es que es un hombre de negocios. Él está haciendo negocios que sí, nosotros nunca nos. ¿Qué tipo de negocios exactamente? No necesito saber acerca de eso. Solamente digamos que hace ajustes de cuentas. Ok. Ya. Como es que mejor ni. Ya. Yeah. Mejor ni preguntas en todo caso. Sí. Eso. Exactamente. A ver. Ahí me escucho muy, muy, muy, muy con eco. Yo lo escucho bien. Bueno, ya mi micro lo dejé 40%, ¿no? No sé si se escuche bien, bajo, mal, normal, la puta madre, no tengo idea. A ver, voy a poner la radio para escuchar el retorno. Ahí díganme, porfa, ¿no? ¿Cómo me escucho? Porque sí. Me dice que me escucho así como bajita, así como que si estuviera contando un secreto. Así, ¿no? Pero bueno, aprovecho y doy una vez los correos en lo que se revisa esto del nivel de audio aquí en la radio. Oye, bro, tengo hasta para hablar, güey. Ya me di cuenta. Deme un segundo, voy a silenciar el. ¿Cómo se silencia esto? Un segundo, ¿cómo silencia esta cosa del Skype? No sé. Averígualo. El botón que dice que tiene un microfonito. No le digas, Draco, que lo averigüe. Sí, que lo averigüe. Mátalo, se caliente y luego averigüe. Está bien, es el del telefonito. Bueno, si igual escucho. Es el del telefonito. Ok, bueno. Los correos, para que se comuniquen con nosotros. Los correos, yo voy a andar en el IRC. Ah, buena idea. Porque no me acuerdo de cómo entrar a mi correo en el Messenger y más bien no me acuerdo de la contraseña. Puta, hice caso. Qué bueno que no es la contraseña para entrar a tu casa, cabrón. Oh. Por eso tengo llaves, güey. Me la mataste. A ver, touché. En lo que das los correos. Touché. Saludos a... ¿Quién anda en el IRC? El joven con Graticun, New, ya entró el Sensei. Ahí anda el Draco. Ando ahí, pero no tengo llamada remota de la que están hablando. Yo acabo de entrar. Allá, ya entraste. A Sancrow 19, a Estela. Ay, saludos para todos. Sí, a todos. Los odiamos a todos. A todos. Pues aquí, a todos sí. Para no, ok. A la goma a todos los del IRC. No, no es cierto. Un saludo más. Oye, bájale aquí a los ruidos. Ya, creo que IRC. Se escucha bien. No sé. A ver, Serujo, cuaquéame en el IRC, porfa. A ver, te cuaqueo. Ahí va. Por favor, nada más quiero ver el nivel de audio aquí. Ahí está, perfecto, ya. Listo. ¿Ya quedó? Sí, ya, es que cada que me cuaquean, me revienta el tímpano, el... ¡Cuac! Sí, es... Ah, ya, rápido, me hacen así como que sacar el chamuco, ¿no? Sí, sí. Congrate con como que quiere que lo banees, no sé. ¿Qué dice? Se está buscando. Se la buscó. Ok, bueno. Vías de contacto, los messengers. Que bueno, nada más estoy yo. No sé, ¿tú, Draco, estás en el messenger? Sí, ya me voy a conectar. Ah, bueno, perfecto, muy bien. A ver, deja ver si pude entrar al mío. Es el mío, es inuyasha@animenexus.net. El de Seruf, tentativamente, si es que se mete o no, es seruf@animenexus.net. El del Draco es... El del Draco es draco@animenexus.com.mx. Y el del gato del mal es tito-san@animenexus.net. Por cierto, Tito... Dime. Tú tienes que transformarte porque tú tienes que entrar con Power, ¿no? Ah, chanfle. Sí. ¿Ya estás listo? ¿Tengo que hacerlo, en serio? Sí, pues de aquí. Chale crema a tus tacos, pues de aquí, chico. Sí, haz de cuenta como si estuvieras pujando para ir al retrete. Ah, no, pero es que esa es una de fase 3. No, bueno, y cuando más, y cuando andas mal del estómago es allá 4. Y después nos vamos al Dragon Ball F, así que no. Ok, bueno, ¿listo, Tito? Ok, tú dime. 3, 2, 1. No sé si aumentó su tío. Se le salió algo al Tito. Sí. Esperemos que haya sido solo Suki. Ahora que me acordé de Tito. ¿Vieron aquel capítulo de Garfield donde este John Bonachon empieza: chao, Tito, come pie, come pie? ¡Sí! No me acuerdo de ese, maldita sea. Creo que sí. ¿Alguien puede pasar un poco? Tampoco me acuerdo exactamente del capítulo, pero sí recuerdo esa. Creo que sí está entrando al Messenger. ¿Que habla italiano? Soy italiano, ¿no? Sí. ¡Oh! What the hell? ¿Qué es eso, Draco? ¿Qué fue eso? Según yo, es la hija de Shiryu de Sensei Omega. Ah, caray. ¿Tuvo hija Shiryu? Ah, canido. Hija, no sé realmente. Porque andan diciendo que Sensei Omega que no es. Andan diciendo que Sensei ya no es, que no es tan homosexual, que no es tan marica. No, la historia es muy buena, Y Jotomea no está mal. A ver. Tiempo. Orden en la sala, Orden. Ya. Primero, hay que entender dos cosas de Dragon Ball. Puta madre. Sigamos con el trauma, ¿no? Ahora tú. Ahora yo. Ahora resulta. Y Goku vestido como Pegaso. No, bueno. What the fuck. Luego empezamos regando el tepache. No me refiero. No, tiene que haber Dragon Ball. Igual es otra misma cagada que destrozaron, pero bueno, no. no tiene que ver con Dragon Ball, sino con Caballeros del Sobaco, digo, del Zodíaco. Maldita sea, la ganaste. Hay que entender dos cosas del nuevo Caballeros del Zodíaco Senseiya Omega 3 para proteger tu corazón. Omega 3, ok. Omega. No sé qué carajo sea, no. No. Iba a decir otra vez Dragon Ball, no. Caballeros del Zodíaco. Yo creo que quedó tanto el trauma con Dragon Ball que ya todo le veo cara de Dragon Ball, no. Senseiya Omega. Hay que entender dos cosas. La historia es muy buena. Muy, muy buena. Y eso es totalmente independiente del diseño de personajes tan homosexual que tiene. Uh-huh. ¿Estamos o no de acuerdo? En ese punto estoy de acuerdo con vos. Sí, de hecho sí. Entonces, el concepto a mí realmente de que sean los sucesores de los Caballeros del Zodíaco, porque ya tenemos los Kamas que son los antecesores. Uh-huh. Y ahora esta que es Omega, que son los sucesores. La nueva generación, ¿no? Sí, que la nueva generación de Caballeros del Zodíaco. Que esta va enfocada también en un público más infantil. Uh-huh. Fíjense que estuve leyendo por ahí, me estaban pasando el dato de que el propio Shin Waraki, que era el... Ustedes sabrán que Shin Waraki era el diseñador de personajes de la primera saga de Caballeros del Zodíaco. Ya saben, ¿no? Los que conocemos del Santuario, de Poseidón, de Asgard, de qué otro. Uh-huh. Ah, y estos de la saga de Hades y todo este, la saga del infierno, no sé qué más. Yo quedé hasta Poseidón y no me acuerdo nada más. Bueno, sí, yo creo que la mayoría vio hasta Poseidón y luego en Hades decimos pelotas todos, ¿no? ¿Te escuchas con estática y no? ¿Yo? Sí. No sé quién tenga estática. No sé yo si eres no soy. Tú. Creo que sí, no. No, es el grillo de Tito. A ver, voy a hacer una prueba. Me avisa si no se escucha. Ah, ya sé que ya. Ahí, no le muevas a nada. No sé qué le moviste, pero no le muevas. No era yo no era el del zumbido. Bueno, decías. Bueno, decía. Shin Waraki era el diseñador de los personajes en esa primera saga de Caballeros del Zodíaco. Cuando se hizo los canvas, que fue. Hubo ahí un cambio de televisora porque Masami Kurumada ya no quiso nada con esta, ¿cómo se llama? Cadena Toei. Creo que era TV Tokyo, ¿no? No, Toei es la el estudio de animación. Ah, ya. Los Canvas no, creo que no es de Toei, ¿eh? Hasta donde yo sé, ¿no? No, no es de la Toei, es de ahorita te confirmo que de qué, perdón, ¿de qué estudio? Es, a ver, ahorita te digo el dato, porque sí lo tengo perdido. Aquí está, Lost Canvas. Este es hecha por TMS Entertainment. No tiene nada que ver con la Toei Animation. Es así como un spin-off. Es sencilla. ¿Subido por ahí? Estática. Sí, soy yo. Si le quito la estática, no me escucho. Ok. Tito San desde el Titocóptero. Aprende a vivir con ella. Le plato. Bueno, la cuestión es de que a raíz de que hubo ese cambio, ¿no? Primero de televisora y luego también de cadena de televisión. Hay que recordar que esto se transmitió por, bueno, fue hecha por el TMS Entertainment, el estudio de animación, estas obras. Y la serie me parece que fue transmitida por la cadena, déjenme decirlo, me parece que es TBS, Tokyo Broadcast System. Ahí sí, déjenme les confirmo ese dato, pero me parece que fue TBS. Que nada que ver con TV Tokio, ¿no? Ya ven que la mayoría de las de Toei, así las grandes, han sido TV Tokio y que es el canal 12 de Tokio. Pude abrir mi Messenger, lo malo es que creo que me lo trabaron. Uy. Bueno, dice TV Tokio y Toei Animation. El mío funciona, pero no estoy adentro. Ok. Bueno, la cuestión es de que a raíz de ese cambio, Masami Kurumada ya no participó en el diseño de personajes de los Canvas. Ese fue el primer cambio. Y ya para esta última, donde ya se vuelve a reintegrar a Toei Animation, Masami Kurumada con su nuevo formato de Caballeros del Zodíaco. Regresa a una Toei Animation donde estaba de nuevo Shin Waraki. Pero aquí pasa una cuestión. A mitad de la producción, a mitad del diseño de bocetos, resulta que fallece Shin Waraki. se quedó así como que recolgada la cuestión del diseño de personajes. Entonces es donde empiezan a hacer así como que encuestas y cosas así medio bizarras para sacar cómo querían el diseño de personajes, ¿no? A raíz de que ya no estaba Shigaraki. Entonces, ¿cómo? Y le preguntaron a los japoneses. Exactamente. Tú sabes que cuando le preguntan a los japoneses, es momento de tener miedo. Valió madre. Mucho miedo. Así de no le preguntes a la gente, por Dios. Más una juventud que atina, que apunta a estereotipos K-pop. Van a salir puros Justin Bieber en los animes. ¡No! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, güey! ¡Cállate! No, eso es lo peor de todo, ¿no? De que, como justo como lo acaban de decir, lo escribieron en dos o tres conceptos tan simples. A los japoneses de hoy en día, cuando les preguntan cuál es el diseño de personajes más adaptado, regularmente, en ese sentido, en este tipo de series, donde tiene más acogida y donde muy bien sabemos que Sensei es más popular en las niñas. Irónico, ¿no? Irónico, ¿no? Porque es una serie orientada para hombres. Caso inverso de Sailor Moon, ¿no? Que era una serie hecha para hombres. Y resultó siendo... No, más bien, era una serie para mujeres y terminó siendo muy exitosa entre los varones. Por obvias razones, ¿no? Demasiado obvias, creo. Exactamente. Todos con cara de me gusta. Sí, exactamente. Sobre todo las sí, y era más obvio en la hora de las transformaciones y demás jaladas, ¿no? Que pasan en... que pasaban eso y los unidos y otra cosa, pero nosotros no podemos decir la idea. Bueno, la cuestión es de que las niñas en Japón, en este momento, justamente en el aquí y en el ahora, la moda, lo de hoy, lo que está in, lo que es pro para las niñas niponas, son los niños afeminados con fintas así como de niños Justin Bieber coreanos. Que no sé. Qué asco. No sé por qué me acordé de Super Junior. ¿Super? Yo creí que con las joterías ibas a decir, no sé por qué me acordé de Seki. No, mira, te digo la neta, hasta Seki es decente. ¿De qué? Todavía Seki es decente. La pinta de Ter. Dije de perdida, ¿no? Que de huevo. Sí, no, por favor. Hasta eso. Pero bueno, traer la cuestión. Y bueno, la cosa es de que las niñas votaron en una abrumadora encuesta a favor de que los personajes tuvieran ciertas características. Y que lejos que fuera un shonen como se esperaba, hubiera sido un shonen decente, de buena categoría, con batallas épicas sin fin, con sangre a litros y litros y litros y litros, así como para llenar una presa del desierto. ¿De esos que cada personaje tira 50 litros de sangre y no se muere? Por segundo, sí. 50 litros por segundo. Y de que ya cuando están muriendo se empiezan a brillar así, ¿no? Empiezan a... Que la armadura viene integrada con bolsas de sangre inyectadas. Una vez que va perdiendo, le van inyectando más. Sí, pues... Armaduras que se madrean en un capítulo y en el segundo están como nuevas. Oh, no, ya ni digas eso. En la siguiente toma ya están regeneradas y con un brillo dorado. Sí. Así sí, de. No, eso de lo. Eso que pasó de los caballeros dorados que le pusieron sangre a las armaduras. O sea, imagínense, armaduras que se mejoran con sangre. Con sangre, o sea, las tengas con sangre. Las piezas. Sí, totalmente un rito de brujería. O sea, tu armadura es pinche inmortal. Más sangras, más se regenera la armadura. Es una armadura inmortal. Bueno, que se la den al ejército. Bueno, la cosa es de... here, man. No, la cuestión es de que, o sea, tú esperas batallas épicas de vamos a salvar a Atena. Y otra vez sí, se la ponen, ¿no? A coger, pero ya vamos. Sí, pues, no. Está como Mario. A cada rato es lo mismo. No, vamos a salvarla porque se la llevaron otra vez. Sí, está Peach no puede pelear, pero Atena tiene su super pinche armadura, vergas. Oye, pero espérate, a ver. Vamos a irnos por partes y vamos a llegar con el análisis, ¿no? De los personajes. Ok, pero por ahora el diseño. El diseño, ¿cómo surge? Bueno, surge de encuestas y las niñas dijeron, no, pues así, con este estilo, así como que así, no, pues que el Justin Bieber, vamos a ponernos como el Justin Bieber, ¿no? Así con ojitos así como de nena. Si de por sí, miren, cuando yo vi los primeros Caballeros del Zodiaco, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, dijeron, ¿qué maricones se ven? Sí. Y estoy hablando de los de 1986. Sí. De los primeros, los que todos crecimos. Con los que todos crecimos, ¿no? Exacto, los que todos crecimos. Esas pestañas enormes. Pestañas enormes, ojitos así como que muy aniñados, con la ceja, casi como hasta se sacaron la ceja. Jotísimamente jotos. Exactamente, así con cabellitos así como de nena, así como esponjados. Pero los peores eran los que se pintaban los labios. Ay, había uno de plata que era. No, esa. ¿Qué le pusieron voz de hombre? Uno rubio. Sí, ese. Y que sale desnudo y que no lo censuró Cartoon Network cuando lo pasaron, Cállate, güey, cállate. Afortunadamente no me acuerdo, pero cállate. Yo lo vi en enero de 2004 cuando dieron esa corrida de episodios en Cartoon Network. Cállate, güey, corrida, no. En esa corrida lo pasa sin albur, porque aquí corrida no es doble sentido, güey. Eso es en España. Ah, bueno. Allá si te corres es otra porquería, pero bueno. Es otra cosa. Sí. Lo que no entiendo de ese tema es cuál era el problema que tenía el director. De que algunos personajes fueran mujeres. ¿Por qué Pisces no podía ser mujer? ¿Por qué la de plata no podía ser mujer? ¿Por qué Andrómeda no podía ser mujer? Todo desde tenía aquel que ser tiempo, hombre. La respuesta es muy sencilla. A ver, tiempo. La respuesta es muy sencilla, que desde aquel tiempo ya se hacían ese tipo de encuestas, pero no se llegaba tan al extremo como ahora. Como es bien sabido, de casi casi de siempre, las chicas en Japón les han atraído los hombres con rasgos más finos. Y como parte de esa estrategia, pues a Shin Waraki se le ocurrió la idea de dibujarlos con ese tipo de estilos pseudoafeminados. Pero ¿qué es lo que ocurre? En su tiempo ya se trataba que Sensei ya era una serie con diseños de ese estilo, ¿no? Y ya hasta uno lo veía, pues es Sensei ya, ¿no? Pues es común. Y uno decía, bueno, otra serie con diseños de personajes masculinos, shonen. Lo suficientemente afeminados como se enseña, no va a volver a haber otra. Esto pasa una sola vez en la vida. Qué equivocados estábamos. Se superó lo insuperable. Lo de hoy es superado, pero a kilómetros. Se queda pendejo, Sensei. No, bueno, mira. Yo te digo la neta, para mí, Shun. Siempre confundo a Shiryu con Shun en cuanto al nombre. Shun, o sí. Shun. Sí, Shun, el que decía, ¡oh, hermano, te voy a salvar, hermano! Ese Shun. ¡Qué asco! Ese Shun. Con su armadura rosita, cabellitos verdes, pestañitas así de nena. Está diseñada para mujer en todo caso. Bueno, la primera armadura tenía un... Tenía pecho la armadura de Shiryu. Sí. Sí, no sé por qué se desapareció. Jamás me di cuenta de eso. ¿No te diste cuenta? Pecho. Sí, Andrómeda. Hasta con su cadenita. Búscalo, búscalo. Incluso el capítulo de donde va a conseguir esa armadura tenía pechos. La armadura de Shiryu, de Shun, tenía pechos. Los pechos. Todavía, claro. ¿De Shiryu o de Shun? De Shun. La de Shun. ¿Por qué están tomados con ese tipo? Porque Shiryu el dragón no tenía busto, era hombre. Sí, no, ese sí era más macho que todos, ¿no? ¿Qué es esto? No, por la madre de los... Es más, aquí encontré la imagen de Shun. Con su armadura de Andrómeda. La armadura. Sí, la armadura. Que parece la armadura del Power Ranger rosa, de hecho. Todo caso. Ahí te va la imagen, mira. Chéquensela nomás. A huevo. Mierda. Pero si se fijan cómo desaparecen estos pechos cuando se pone la armadura. No, de hecho no desaparecen, ahí están. Bueno, como que se acomodan o algo así para hacerse pectorales. Lo que pasa es de que trae la cadena amarrada y se nota más. Ah, es ilusión óptica. Ah, qué cosas, ¿no? Este cabrón me la aplicó, pero bien sabroso. Minfuck. Creo que le hemos arruinado la infancia más de uno. A ver, acá encontré una como en comparación de la una con la otra. A ver, está por aquí. Estoy tuiteando la imagen esta de Shun de Andrómeda para que la estén checando ahí en las redes sociales, en el Facebook mío. Que es aidu.com/inuyashanexus y en el mío que es @inuyasha_gsn. Ahí les pongo la armadura de Shun de Andrómeda que tenía pechos. pechos. Yo se los paso a los del IRC. Me acordé, ¿saben de qué me acordé? De aquel capítulo de los Simpson. Donde dice, ¡oh, oh, oh, este anillo tiene senos! No sé si se acuerdan de ese episodio de los Simpson. Más o menos me acuerdo, no me acuerdo de quién carajo se reía, si era de Nelson o sabe quién chingados. No, de este alemán Uther. Ah, de Uther, así, ah, así de Uther, que dice, ¡ah, tiene pecho! ¡Ese niño tiene senos! Sí, ya me acuerdo. Y luego, ven acá, señorita, una toalla mojada. que se le llevan a carrilla, pobre Uther. Vamos a ver. Vamos comenta a Saito que la armadura de Andrómeda está bien gay. Eso nos comenta Saito desde el Messenger. No sé si gay, pero creo que es una armadura hecha para una mujer rosada. Bueno, lo que pasa es de que lo que pasa es de que tenía que defender la estrella de Andrómeda y Andrómeda es mujer. Por eso la armadura se ató con cadenas a una piedra para evitar que un volcán explotara o algo así. Exactamente. ¿Cómo será la armadura de no sé, la reina del Amazonas, pues, ya me imagino. Y los antipos, así. Dios santo. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? De la cadena de Andrómeda. Una cadena infinitamente enorme. Y bueno, si ya creíamos que Shun tenía una apariencia muy femenina, pues imagínense, lo que vimos quedó superado. Superado y con creces. Quedó hecho una miseria. Y yo me atrevo a decir, el Shun de la actualidad... Bueno, el Shun que conocimos todos es más macho que los nuevos. De hecho. Así es, por mucho. Claro, estamos hablando únicamente del diseño de personajes. Ni siquiera estamos hablando de la personalización. No nos estamos metiendo con la historia todavia de Sensei Omega. Siento que el diseño incluso está muy semejante a las Clan. No lo sé, me da esa impresión. Yo iba a decir que... Bueno, les voy a mostrar una imagen para que vean a más o menos a qué tira el maldito diseño. Sé que esta serie no la conoce ni Guía, por todo, puta madre. Es una serie que, por desgracia, ve a mi hermano. Ay, no sé si sabes qué chingados. ¿Cuál? Yo no sé cómo carajo se pronuncia, pero... Ahí está. Vayan ustedes a negar que no se parecen los pinches diseños de personaje. ¿Qué manda? Ok, ¿qué es eso, Draco? A ver. Bueno, supuestamente es la imagen de una serie para mujeres, se llama Supergirls. Yeah. Con diseños de personajes bastante delgados, esbeltos, flacos hasta la mierda. Y eso desgraciadamente cae en la comparación de Sensei Omega, si se fijan. Permítanme un momento y ahorita les traigo. En la vida real estarían hospitalizadas esas niñas, pero bueno. Ok, sí, se fueron Draco y el Sensei, eso es raro. Draco está aquí, carajo, yo estoy aquí. Ah, no es cierto, el Sensei fue un momento a ver a sus abuelos, ahorita regresa. Ah, okay. Estimado gatito San, ahí estás, el Draco también. Sí, acá. Ok, ahora sí, regresando al tema. ¿Sí tienen parecido con los nuevos personajes, Draco? Sí, o sea, desde la primera vez que vi cómo estaban con las armaduras, dije, no mames, se parecen un chingo. Y es más, aquí te paso la imagen de los personajes de Sensei y Omega para que hagas la merecida comparación. Ars. A ver. Díganme, ¿qué más se parece? Ok, la tercera armadura es rara. Supuestamente la tercera armadura es del león menor o algo así, no sé. Y la duda del día es, ¿ella es hombre o mujer ahí? Es hombre. Supuestamente el del medio es hombre. Supuestamente el de la derecha y el del centro son hombres. La entre comillas. Oye, pero el de la derecha parece que tiene un pecho. Sí, de hecho, es lo que tengo con la duda. Es que quedó con la duda si hacerlo hombre o mujer, quedó con la duda, entonces le puso uno, por si acaso. Sí, y hasta me atrevo a comparar las poses ridículas que hacen. Aquí les va una muestra. Las poses, realmente maricas. Como que dejan al carajo lo varonil. Y dicen al diablo, yo voy a ser una mariposa. Ay, mira la pose de Shiro. Es el hijo hija de Shiro. Es el hijo andrógino. ¿Es hijo o hija? Es el hijo andrógino. ya no es pues, hijo andrógino. Mira, si pusieran más mujeres como la del qué cosa eso de cisne. Supuestamente la armadura del águila, supuestamente. ¿El águila? No, vaya. Ah, sí, se nota harto que es un águila. Harto. Sí, es súper bien, ¿eh? Fíjense que, a ver, chicos, fíjense que me dicen acá por el Twitter. Me dice Fernanda Villarroel: yo encuentro que el diseño está cada vez más preticurizado. ¿Preticurizado? Preticurizado. Es la palabra del Sí. Esa palabra la puedo buscar en Google. De hecho, el otro detalle, fíjense que la armadura es una pieza completa desde la mano hasta el antebrazo. ¿Cómo se va a poder doblar el personaje con eso si no es, no sé, malla o es como la armadura esta que usaban los Saiyajin en Dragon Ball Z? No sé. ¿Cómo se va a poder esta armadura así como elástica, así toda bien pro? Sí, es como, claro. Supuestamente esa armadura, según teorías de Battle, la diseñó Kiki. De ese pendejo enanita medio marica. Supuestamente las debió haber diseñado por ser el sucesor del que repara armaduras. Yo no sé, pero supuestamente es para aumentar la resistencia y la elasticidad. El que reparaba armaduras, si no mal recuerdo, era Mu de Aries. Era, pero su alegado, bueno, su legado fue Kiki. Que iba a ser el sucesor. Chiquitito, el pequeño, sí. Supuestamente las diseñó para no tener que andar cargando con la pinche cajota. Dicen. Yo no sé, pero quedó muy maricón el diseño. No vale más, quedó muy maricón. Lo convirtieron en malla. Ahora es la malla de Pegaso, la malla del dragón y la malla del dragón. Oye, pero a ver, tiempo. ¿Y la chica que está en la imagen, esa que es, también es caballero, caballera? Supuestamente la armadura de marino o algo así era la armadura del águila. Vete tú a saber de dónde carajo sale esa armadura. Y supuestamente es, entre comillas, la heredera de ese legado. El único problema es ya recuerdo, creo que, a ver si no es del cisne, para que no empieces con Yusuri. No, ya sé que no es cisne. No, pero puede ser porque había caballeros femeninas. Recuerda, estaba Shina, sí. O Shaina, sí, estaba esta Marín. Eran las únicas tres. Es más, de hecho Shin era de Ofyuku, el nuevo signo zodiacal. Vete a saber, yo no exacto, sé. Exacto, es la nueva caballera dorada. Era Shaina de Ofyuku. Claro, le pintaron la armadura dorada, no sé. Sí, que era su... Una cosa, fíjense, la pierna de la caballera esta tiene una liga en su armadura, entre comillas. Sí, es como que para que no sea como para hacerla más sexy o algo así. Lo mismo que iba a decir. Pero vale para un carajo, porque entonces, ¿de qué carajo sirve que sean armaduras y vas a hacer que se vea sexy? Es una magical girl, una armadura con faldas. Es que el diseño de caballero femenino acabó siendo mierda y ahora es una magical girl. Magical girl. Ya no es una caballero femenino, ahora es una magical girl. Como quien dice, Saint Seiya al rato van a tener invocaciones y sus varitas mágicas y cosas así, decir, bien grotescas. Se van a transformar como en Sailor Moon, güey. Ay, de que son capaces. Seiya va a usar Tierra Lunar y toda la onda. Transfórmame. No. Caballeros de las mayas. ¿Todos a favor de que Tito siga cantando? No. Sí. Dale, Tito. No. A ver, te vamos a poner pista, a ver. No se me ocurre. Sí. No se me ocurre la letra. Caballero de las mayas, acomodando sus tacones, pintándose las uñas para no quebrárselas en el combate. Mira, sería más o menos así. No escucho ni una mierda. No escucho nada. Universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir ¿Cómo sería? Caballeros de las mayas. Como Justin Bieber. No, bueno. Ay, no. Qué horror. No, terrible la cosa. No le pregunten a la gente, ni menos a las japonesas, como si es un personaje de anime. Nunca. No, y al rato imagínate cómo. Al rato van a hacer un grupo de K-Music así, tipo, con armaduras de Caballeros del Zodiaco. Ay, me son capaces. Si ya lo hicieron con este, el príncipe del tenis, cállate, güey, que son capaces de hacer eso. Ay, no, ¿cómo nunca la vi? Bueno, nunca la vi, qué bueno que no la vi. En todos los sellos, este, de los el príncipe del tenis, todos cosplayados, cantando sus pendejadas, que así que eran fans y se mojaron las bragas, y son capaces de hacer un concierto o algo así, no sé, cantando algo. Y lo peor de todo es que en un par de meses, quizás en un par de meses, en tres meses, vamos a ver gente en los eventos de anime con los caballeros de las mayas, así que deja de ver aquí. Yo que aquí me dice Vicente 345, dice, quería preguntarle sobre las nuevas armaduras. Mayas. Y ahora son cristales en lugar de box. No sé si cómo. Pero sí, bueno, supuestamente, bueno, déjame explicarte. Es que son plegables porque son ropa, caben en un estuche con forma de cristales, por eso. Es que supuestamente las armaduras ahora invocan vía un cristalito, un maricón que se cuelgan en vete todos a ver en el chingado. Bien por wifi. Y con eso, ándale, vía como bien. Las invocan. Vete todos a ver en el chingado, pero las invocan. Eso supuestamente. Oh, me acordé de una serie que era, tenía algo semejante, que era. ¿Alguno de ustedes vieron Los Centuriones? No me acuerdo. Pero antes de que continúen, antes de que continúen, miren, el director de la, también aquí parte de la explicación por la que se enseña Omega. La parte de las excusas. Bueno, no tanto excusa, esto sí ya es un poco más serio, ¿no? Tiene otro tinte más serio. Es que esta serie tiene este tipo de diseños tan tan magical grilleados. ¡Ah! Bueno, a ver. Es en consecuencia de la dirección propia de la serie, ¿no? ¿Y quién es el director de la serie? Nada más y nada menos que un tipo que se llama Morio Hatano. Morio Hatano es un cuate que se encargaba de hacer la dirección de algunas series relacionadas con la franquicia de Pretty Cure. Ay, no. Los dos al mismo tiempo. Eso lo explica todo. Eso lo explica todo. Ay, no. El, aquí dice. Ahí les va. Ya. Hijo de la vida. No. Me acaban de mandar un Twitter que es una cosa sensacional. Gav Narukianer dice: solo les falta bailar. Ven, claridad. Chururut. Son capaces. Obviamente estamos hablando únicamente del diseño de personajes y de la apariencia. No nos estamos metiendo con la historia en ningún momento. Y eso que todavía falta, Y todavía no llegamos a la historia. La historia es muy buena, es así recomendable. El diseño de personajes y la dirección de animación fue por parte de Yoshihiko Umakoshi, que también se le recuerda por otras series como Casher Science, que también está muy buena, o la película de Street Fighter Alpha Generations. ¿Y él dirige esa cosa? Sí, señor. Caraca. Bueno, él es el que se encargó del diseño de personajes y la dirección de animación en general. Yoshihiko Umakoshi. Entonces, el diseño propiamente es del este señor Yoshihiko. Y recordemos que el antecesor del diseño de personajes será Shin Waraki. Como que raya, contrastan mucho esos dos conceptos. Sí, la verdad. Mira, yo prefiero la femineidad de Shin Waraki a la de este otro güey. La meta del otro. Es de que los otros tenían la cara de maricas, pero tenían el cuerpo así de que soy macho. Sí, estaban bien mameyes, ¿no? Estaban amarrados, mamados. O sea, de que, por ejemplo, Shiryu se quitaba la pinche armadura cada rato, tenía pelo de nena, pero le veías todo pinche cuadrado y decías, ay, güey, este güey se me pone sus putazos. Esos güeyes se quitan la armadura y dices, ay, ¿cómo ves a esta cabrón? Una descripción de los personajes. Este otro dibuja puras niñas, este otro. Bueno, independientemente, ya saliéndonos del tema del diseño de personajes, bueno, ¿quiénes son los personajes? Ahí les va, Koga de Pegaso. ¿Cómo? Koga de Pegaso. Koga. Me recuerda a Koga del líder del gimnasio de Pokémon. El lobo rabioso. Ajá, bueno, supuestamente la historia de este cuate es que es un chavo, es un chavito, al cual sella el de la serie. Con bufanda. Es no el sé, segundo. Wey. Luego hablamos de eso. Por cierto, ya vieron la imagen que mandó Draco en el Skype, ¿verdad? ¿Cuál? La última que mandó. A ver. El diseño del caballero de Pegaso. Digo, de Pegaso. De dragón. Podría ser fácilmente una mujer. Sí, sí, señor. Por el tema de, ondulado. Sobre de pelo todo que es... las imágenes de la derecha inferior. Mira, si le pones un Fuku color verde, parece a Aome Higurashi. Sí. De hecho. Aome, el caballero dragón. Sí, no, es que... Dame tu fuerza, Shikon. Bueno, la cosa es de que este recordando, bueno, la cosa es que este Koga de Pegaso fue salvado por parte de Seiya. Seiya lo salvó. Ajá. Y lo crió Saori. No se sabe qué pedo con este güey. Pero la cosa es de que Seiya lo está entrenando para que se convierta así como que en su sucesor. En su sucesor, ¿no? Ah, qué lindo la cosa. O sea, yo puedo ir por la calle, adopto a alguien, ya tú vas a ser mi sucesor. Pero Tito, deja de eso. Lo adoptó siendo un bebé. O sea, entre comillas, lo adoptó siendo un bebé. O sea, tú me dices, es un niño de 5 años que me encontré en la calle todo pobre y me lo traigo a huevo. Pero es un niño, es un bebé de apenas, ¿qué te gusta? En 6 meses. ¿De dónde carajos vas a sacar un niño de 6 meses? No pregunten. Y bueno, responda. De una cuna. Mira, muchas cosas, pero si no quieres que te respondamos. Sí, la cosa es de que en ese mundo como que era muy guapo. Saori, ¿qué onda? Saori que le iban a matar y creo que salió a Yoro y la rescató y la sacó de su cuna y se fue y no me acuerdo qué más. Saori siempre la quieren matar. Bueno, la Saori de tiempos ancestrales, a ella no la querían matar. Pero a la Saori de tiempos contemporáneos, hasta yo la quisiera matar. De hecho, sí. Bueno, las técnicas que usa Koga de Pegaso, pues básicamente son las que ya conocemos: el mentiro de Pegaso, dame tu casa Pegaso, y lo de siempre, ¿no? Las más cosas de Pegaso. Sí, lo de siempre. Porque eso ya no conoce nada más en todo caso, pero bueno. Bueno. ¿Me enseñas el Kamehameha? No, eso no me enseñas. Ve con Goku, güey. Edén de Orión es el que sigue. Enigmático adolescente que es el santo de bronce de Orión. Cree que los fuertes deben estar por encima de los débiles. Trata de matar a Koga, pero en el sentido de la justicia de Pegaso, lo hace cambiar de parecer, entonces decide no matarlo. Incluso en algunas veces no ayuda. Más tarde se convierten en amigos y decide derrotar a su padre. Cuando Eden y Koga se hacen verdaderos amigos, Eden termina por caer al lado oscuro. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y también tiene una apariencia bien jotesca. A ver, ¿cuál es? Su técnica principal se basa en meteoro. Su seiyu es Junichi Suwabe. Bueno, ¿quién importa eso, no? A ver, ¿de qué caballero están hablando? Que yo me perdí. A ver, niños, ya, niños, lolipedos. La siguiente es así como que una loli, ¿no? Yuna de águila. Es la que estábamos viendo así como que... What the fuck? Con faldita. Sí. Y liga. Sí, así, ¿no? Es así como que una loli, ¿no? Es una joven de 14 años, esta niña que se llama Yuna. Lleva una vida dura como una caballero femenina. Al ser caballero femenino, bueno, una santa femenina, al diablo, ¿no? Al servicio de Atenea. Es muy independiente, pero también muy cariñosa. No se preocupa por las tradiciones. Se niega rotundamente a usar una máscara. Tiene relación con Marín. ¿Tiene qué? Relación con Marín, güey. Hola. Tiene 14 años, no joven. Ay, Dios. Siempre lucha con Marín Koga. Seca. El próximo Sensei ya es dedicado a todos los pedobers. Parece ser. Siempre lucha con Koga, incluso llega a derrotarlo en su primera pelea. Su técnica especial es el Storm Eagle o la tormenta del águila. Su símbolo de cosmos es el viento. Ay, qué pobre. Souma de León Menor. Es el mejor amigo de Koga y es muy animado. Con buenas habilidades de comunicación, es juguetón. Juguetón. ¿Quién se ha creído? ¿Jorge Garralda? Tiene un buen sentido del humor, es de carácter amable y alegre, aún en situaciones más difíciles, cuando se enfurece, no puede controlarse. Sus padres fueron asesinados por un misterioso caballero y ahora está buscando a ese asesino para vengarse. Es como el amigo tipo que hace reír a todo el mundo. Es como Joy de Yu-Gi-Oh, no sé, algo así. Vamos, como el chistoso Yugi. Del grupo. El tonto del grupo. Algo así. Algo así, ¿no? Su técnica es por así decirle, como este. Como Leorio de Hunter x Hunter. Ah, sí. Como Kuwabara de Yu Yu Hakusho. Ok. Sí. Más o menos, por eso. Como Krillin o Yamcha. Que nada más estaban. Oye, Krillin, el terror de los seguros de vida, ¿eh? Sí, esa imagen. Así de que, bueno, ¿qué contrató en segunda vida? Sí, ¿cuál es su nombre? Krillin. Bueno. ¡We're fucked! Bueno, Soma, el león menor, es su técnica es el Flaming Shot. Su símbolo de cosmos es el fuego, así que su poder es algo así como que como el golpe de fuego, ¿no? El golpe de flamas. ¿Flamas? Sí. Golpe de flamas, eso me sonó muchísimo, no sé por qué. Ryuhou de dragón. Es el caballero de bronce más chavo de todo el grupo. Es un pollito este muchacho. Es el hijo de Shiryu y de Shunrei. Él recibió mucho amor de sus padres. La verdad es que es ¿por qué no me sorprende eso? Es un niño, es un hijo de papi, hijo de papá y mamá. Pero la verdad me da gusto por Shiryu, La verdad que me da mucho gusto por Shiryu. Sí, se la Él creo. Demostró que no le gustaba el tepache con migajas. La verdad, eso me llena de entusiasmo. Lo único que cabe destacar aquí es que este caballero ha sido muy mexicano porque heredó su plaza de su papá. ¡Ah, cierto! ¡Heredó la plaza! ¡Heredó plaza! ¡Oye! Es el primer caballero mexicano. Sí, o más bien que imitó prácticas de nuestro país. Heredó la plaza de caballero de bronce. Este güey no... ¿Qué examen y qué la chingada? Nah, este güey no... No, heredó la plaza. Todavía estaba con la vieja ley del santuario del sindicato de caballeros del Zodíaco. Sindicato de caballeros del Zodíaco y ese. No, es el sindicato universal de caballeros dorados. Dorados, plateados, bronceados, afiliados y millares y conexos del universo. Qué mamada. No macho, inventamos el sindicato de caballeros dorados, güey. Aquí es la radio, aquí en el show de la radio se inventamos todo lo que caiga. No, bueno. Hasta el pinche sindicato. No. Ay, no. El hijo de papi que heredó la plaza y que heredó la plaza, pues. Por lo menos Shiryu salió que él sí es hombre. Oye, eso sí. Eso es lo único que me da gusto. Hermano, eso es lo que esperamos, ¿no? Bueno, ya al menos así de que la Shunrei estaba loquito para él, como que. No voy a desperdiciar esta oportunidad, ¿o sí? Pues no. No voy a desperdiciar la oportunidad de cogerse. Bueno, ahí les va. Ryuho de dragón, sí, continuamos, ¿no? La verdad es de que él sí recibió cariño de mamá y papá en comparación con los demás, que la verdad, como son unos huérfanos o una cosa por el estilo, pues la verdad es que no tuvo tanta tanto cariño, ¿no? Y la verdad, lógico, totalmente lógico. Esto hace que el hombre, bueno, que este niño tenga pues, algo de lástima por sus demás compañeros y bueno, pues como creció en una familia acomodada. Pues estuvo cerca de la naturaleza. Esa niña con plata. Sí, esa niña así como. Así pedazo de, o sea, te va a mandar mi dragón naciente, güey. Ay, papacito, no tuvo familia. No, que se mate, ¿no? Lo que pasa es que mi papi sabe hacer el dragón naciente. Es que mi papá. Ya. Sí, bueno, la cosa es de que se convirtió en caballero, obviamente heredando la plaza. Su técnica se basa en la defensa, la fuerza. Y es bueno para evitar las crisis. Ve a Koga como un hermano mayor y tiende a preocuparse por los demás antes que por él mismo. A pesar de su frágil ¿No salud. Será como, ¿no será como el Nari de Konichan, el que resuelve todo con plata? Casi, ¿eh? A pesar de ser frágil de salud, el Andy Johnson de los Caballeros del Zodiaco, güey. Ryuhu está dispuesto a dar su vida como santo de Atena, como caballero de Atena. Y bueno, ¿no? Ese es Ryuhu, ¿no? El ahora sí que el niño pop. Sí. el niño bien posicionado. Sí. Sí. Demasiado posicionado. No, oigan, aquí me están diciendo. Aquí vaya Camaro, me dice una cosa impresionante. Es cierto, el caballero ese que parecía mujer de cabello rubio era Misty de Lagarto. Misty de. No, ya, ya me voy a chingar. Sí, búscalo, busca Misty de Lagarto. Güey. Lagarto con lápiz labial, ¿qué onda? Misty de Lagarto. Misty de Lagarto. No. Encontré Misty de Lagarto. La cerca. ¡Ah, ese puto! ¡Oh, puta madre! Imagínate, imagínate. Ya me acordé de ese puto. Te vas a acordar bien fácil por un capítulo donde se va a bañar al mar, el cabrón. Sí. Para purificar su armadura. Que tenía sangre y tenía que bañarse. Y dice, ella se levanta. Oye, bote la ropa, o sea, no, pelea, no termina la pelea, no sé. Así de que, ¡ah! Estaba esperando que te desnudaras y te voy a romper en las pelotas. Me creerán que eso jamás lo vi. Qué bueno que nunca lo viste. Te borraste, es un trauma. Bueno, okay, seguimos, ¿no?, con los caballeros del sope. Haruto. ¿Cómo de caballeras, va? Bueno, damiselas del sobaco. Haruto, dije Haruto, no Naruto. Ya sería mucha jalada que hubiera un caballero dorado que se llamara Naruto, ¿no? Haruto de lobo. Es un caballero de bronce de lobo. ¡Oh, no me digan! ¡Oh! Casualmente. ¡Qué casualidad! Se llama Haruto y es un ninja. No me digas. No me digas. La lo meme, que combinado. Imagínate sacar con la mano. No me digas. Ahí les va. Es un niño lo que combinado con sus habilidades de caballero, su inteligencia, su experiencia, lo hacen un formidable guerrero. Ajá. Por lo que lleva gafas, pero no se las quita durante las peleas. Se las quita durante las peleas. Perdón, me equivoqué. Es de personalidad estoica y calmada. Es buena persona. Rara vez sonríe. ¿Quién me recordará? En un primer momento no se lleva bien con Koga, pero poco a poco empieza así como que a llevarse bien con él, entenderlo. Llega a poner su vida en peligro varias veces para proteger a Koga y a los demás secuaces caballeros, ¿no? En el pasado, Haruto se cobró la vida de un amigo. Él siempre persigue la fuerza, pero al mismo tiempo no se atreve a convertirse en un caballero. Qué puto. O sea, es ninja, es Haruto de lobo. Mira, si hubiera sido zorro, Naruto y ninja, pues eso ya es plagio, güey. Claro. No sé, ahora es el caballero del lobo de las nueve colas, no sé. Sí. Deja de eso, que su armadura tuviera colores así como que amarillos, miéntame la madre, y azul. Y con bigotes así como de felino, ¿no? Y que también tuviera una banda en la cabeza que le colgara hasta la chingada. Y falta que diga nada más, güey. Y falta nada más que diga: ¡vamos a salvar a Atena! ¡De veras! ¡Excepto save Atena! ¡Te vayó! ¡No te vayó! A que se regrese del bando malo, ¿no? Vamos a tuitear esta foto, ¿no? Vamos a desgraciarle la vida. La del caballero se jodió. ¿Cuál? Oigan, ya llegó el fin. Y no mames, métalo. A ver, déjenme ver dónde anda, a ver si está en el Skype. ¡Es Paloma! El Phil no está en el Skype. Vamos a ver. Vamos a desgraciar a la existencia. A toda la gente. A ver. Recordando a Mister Lagarto, Sensei, 1986. Ahí está, ahí Mystery. Pusimos la foto. Ando esperando aquí la imagen. Mister, ¿qué vas a sacar? ¿Qué poder vas a sacar? ¿Starmy? ¿Togepi? Starmy. Le vas a sacar la córsola. No, bueno. Bueno, ¿qué otro personaje principal? Estamos nada más y nada menos que Saori Kido. ¿Le suena? Quiero una pista más. ¿Sí se puede una imagen? Saori Kido, no busque una. Bueno, la reencarnación de la diosa Atena, de la justicia y de la sabiduría. Siempre regresa a la tierra cuando esta es consumida por las fuerzas del mal. Así como en el manga original de Masami Kurumada, se le sigue llamando Saori Kido, como lo fue que su abuelo adoptivo, Matsumasa Kido, le llamó criándose con él en el Japón. Siempre llega consigo un báculo sagrado que simboliza la diosa de la victoria, Nike, que es lo mismo que Nike, güey. Nada más que los gringos pronuncian Nike, pero esto está en griego y en griego se pronuncia Nike o Nike, con acento en la E, Nike. Me siento griego, pero bueno. That's it's Greek. Esto es griego. El escudo de oro no lo suele llevar, se encuentra junto a la estatua en el santuario, bueno, junto a su estatua, es que ¿no? Como dice la chilindrina, junto a su estuata en el santuario. Al ser Atenea, al ser Atenea una diosa, se entiende que tiene acceso al noveno sentido, siendo este el último sentido al que solo pueden acceder los dioses. Se ha encargado de la crianza de Koga. Saori sufre de la maldición de Marte y se vuelve más débil cada día. Espérate, güey, tienes estática, sufres de la estática, estática, y el Phil no va a poder entrar porque tiene la migra cerca. La estática no la tengo yo, la debe tener Tito por ahí. A ver, Tito, acomoda tu fregadera. Ay, por favor, ¿no? A ver. Estática. Demasiado, ¿no? Ah, demasiada, bueno. La cosa es de que Saori Kido se ha encargado de la crianza de Koga y sufre de una maldición hecha por Marte. Y se vuelve más débil día con día, posteriormente secuestrada por Marte. ¡Oh, spoiler! La sacamos de joder. Dígame cuándo es novedad que Saori haya sido secuestrada por Marte. Bueno, eso es cierto, ya eso es por default, güey. Ya todo el mundo sabe que van a secuestrar a Atena, güey. Bueno, tratándose de Saori, güey. Porque, oye, la duda, ¿Atena qué edad tiene ahora? Excepto en los cambios se la secuestraron, pero es de que de la ley. Que estamos hablando de Saori Kido, a huevo va a entregar las nalgas a la primera. Mira, pues recordemos que Atena en aquel año del cuando fueron los primeros caballeros tenía como 16 años más o menos. Ajá. La verdad estaba muy pechugona. La verdad que estaba muy pechugona como para tener 16, ¿no? Pero ponle que tenía 16. Supuestamente ya han pasado como unos 6 o 6, unos 13, 14 años. 16, 16 son como la puta madre, no me acuerdo. 16 y 13 como 30. 29. 32, señores, 32. 30 años y se ve de. Se ve la misma. Más o menos anda como 30. Bueno, más o menos, ¿no? Anda en los 40 y pico. Más o menos, anda como los 30. Más o menos por allá anda. Ahí está. Bueno, es la reencarnación de la diosa. Bueno, la cuestión es de que es casi un hecho que la van a secuestrar. Y bueno. Es Atena, es obvio. Ahí les va, ahí les va el último. Ahí les ve el último. ¿Sabes? No, pues sí, excelente. Sí. El último es épico. Ajá. ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Quién es el de la estática, Tito o el Sensei? Yo no sé, en algún momento como que me sube el nivel de esta cosa solo. El último caballero del que vamos a hablar hoy es de Seiya. Pero con una novedad. Ya no es Seiya de Pegaso. No. No, ahora es Seiya de Sagitario. Por fin Seiya llegó a ser Caballero Dorado. Pues no sé, se supone que estaba muerto. Bueno, Seiya llega a ser Caballero Dorado. Y bueno, dice la reseña, Seiya una vez, que fue alguna vez Seiya de Pegaso. Y que por ende le está heredando su armadura a Koga, que ahora es de Pegaso. ¿Otro que hereda la plaza? Otro que heredó la... Bueno, este fue por dedazo, güey. Este fue casi por chingado. Este sí por dedazo. Le dijo a Atena, este me le da la plaza, güey. corrupción al por mayor, ¿no? Miren, ¿en qué se parece la función pública de nuestros países al santuario de Atenea? Pues la simple y sencilla razón que aquí las plazas también se manejan igual. Se manejan por dedazo, se compran la plaza, se las heredan, hacen lo que se les da su gana. Parece un sindicato. El sindicato del... El caballero dorado, plateado, cristal, bronce. Aquí dice Phil, no pensé que los podrían dibujar más maricones. Y le digo, pudieron y lo lograron. Exactamente. De hecho, pudieron más. Nada más no pudieron más por el pinche respeto. Que les quedara más chingadita, sí, un poquito, pero... quedaba respeto. Eso da la enseñanza de que nunca hay que decir no, si ya no se puede más, o qué tanto pueden llegar, nunca qué digo, cosas nunca malas pueden pasar. Sí, se puede. Bueno, la cuestión es, Seiya alguna vez el caballero de Pegaso, que luchó al lado de Atena en contra de las terribles, inefables fuerzas del mal que amenazaban la paz de la Tierra, ahora se encuentra con su misión cuidando la casa dorada de Sagitario como un caballero de oro, ¿no? Por ahí del año 2000, hace más o menos algún rato, Seiya y Atenea se enfrentan a Marte, el dios de la guerra, y rescatan al pequeño bebé llamado Koga, quien es el futuro heredero de la armadura de Pegaso, quien se encargará este último, Pegaso, o Sella, de enseñarle diversos valores positivos, cosas así, buena onda a Koga, y que posteriormente pues ella desaparece sin que nadie se desconozca su paradero. Padece de sus facultades mentales. Favor de llamar los teléfonos que aparece en pantalla a continuación. Sí, no, imagínate. El santuario de Atena al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar a Sella de Sagitario. Tiene unos ojos grandes, cabello café, hace el meteoro de Pegaso y padece de sus facultades mentales. Informes a los teléfonos. Bufanda blanca, que no se te olvide. ¿Cómo? Y tiene una bufanda blanca que no sé de dónde la sacó. Fue visto por última vez con una bufanda blanca y unos mayones jotísimamente apretados. Es como que el agregado joto perfecto que las viejas querían, y está su pinche Sella con bufanda. Váyanse a saber para qué chingados tiene una bufanda, pero la tiene. Venía con la armadura. Y padece de sus facultades mentales. A favor de cualquier información, llame a los teléfonos del Santuario de Atena. El Lapo dice, además el Sella le pusieron así un aire de Prosti con su bufanda de estilo Freddy. What? Oye, qué jotísimo quedó el Sella, ¿eh? La neta sí. Demasiado, ¿eh? Antes era jotillo por las cejas y todo eso, pero todavía se veía mamado aquí, medio varonil, pero ahora todo eso varonil. Igual quiere, lo puede ahorcar con esa cosa. Sí, de hecho, así como que para qué chingados quiere la bufanda, para que te agarran de ahí, te agarran a putazos. Claro, lo mandan a volar con eso. A mí me quedó la practicidad de las armaduras. Cierto. Oye, una cosa, me di cuenta. Cuando Sella tuvo que hacer como la prueba, entre comillas, para obtener la armadura de Pegaso, casi lo mata un tipo musculoso, todo gigante, y de que, oh, yo me quedaré Cassius. Con la armadura de Pegaso. Cassius. Se me queda chico. Cassius, el eterno enamorado de Sheena. Ese. Ese que luego muere, güey, que luego se muere, Cassius. El Cassius muere después de la batalla que tiene Sella con Ayoria de Leo. Ah, chingados, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Lo que pasa es de que Ayoria estaba así como que le dio así como que Toluache, el maestro del santuario, vas a tener que matar. No, ya acordé, que estaba todo loquito. Sí, que hasta los ojos se le pusieron rojos y así como que manipulado, y no se le iba a quitar ese embrujo hasta que matara a alguien, y al primero que mató fue a Cassius para salvarle la vida a Sella, ¿no? Y pues Cassius escapó, ya que lo tenía así como que Sheena, como que cuidándolo, que no se fuera a escapar, una cosa así. Y bueno, la cosa es que se sacrifica para salvar, sí, a Sella, porque sabía. En cuanto a todo esto, ¿Ego? Ahí nos manda la respuesta, Phil. ¿De qué? ¿Qué respuesta? No vi nada. Oh, Dios santo. Claro, o sea, ese va el punto al que voy, el tema de los de que se sacrifican y que tienen que matar y que se matan unos contra otros para tener la armadura. Y ahora Koga prácticamente recibe la armadura por ser adoptado, el otro niño, porque su papá, o sea, mi papá es el caballero de dragón y me pasó su armadura, ¿ves? Entonces como todos que heredaron plazo, ¿qué onda? O sea, les están llegando cosas tan fáciles. Será un mensaje de que ahora a la juventud le están llegando las cosas solitas y no están haciendo nada, ningún esfuerzo porque para obtener lo que están buscando. Le llegan posible. Todo en bandeja de plata. Es posible. Y bueno, regresando al tema este de Caballero del Zodíaco, de que Cassius se sacrifica. Se sacrifica para evitar que maten a Sella, porque sabía que Sheena estaba también enamorada de Sella y no quería ver sufrir a Sheena de que mataran a Sella, y por eso él se sacrifica. La fuck. Conclusión: Cassius fue un reverendo idiota. A ver, aquí me manda algo Phil que dice... Pero no parecía mujer. Sin Sella Omega. No, sí, yo creo que de los más varoniles, ¿eh? Él y Afrodita de Piscis, ¿cómo no? Afrodita queda okay, como no daré comentarios macho, de esto. Phil nos manda la siguiente imagen. A ver, simplemente veamos acerca de ella. Ok, esto todavía se ve más varonil. ¿No es en serio? A ver, ¿ese quién es? Mentira, se ve chingo. Es lo más joto que he visto. Ay, Dios. Por algo mío. No viste ella. Era una homosexualidad, pero de otro estilo. La parte de abajo. Uy, la parte de hasta abajo. Donde te digo que. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a pesar de el lápiz labial y el pelo y todo, tú sabes que son hombres. Pero aquí tú los ves, no has visto la serie y ya piensas que son Magical Girls. O sea, pero espérate, aguanta aquí. La cosa es de que tú veías a así como ves, de puñalesco y de feminizado a Misty de Lagarto. Igual decía, te voy a romper el hocico, sella, toma, pa, pa, pa, pa. O sea, se le salían unas vocesotas, igual la flauta de Piscis. Te voy a matar con mis rosas así, unas rosas así bien machos. ¡Rosas, pira! ¿Una cosa bien macha? ¿Ok? Sí, de sí, hecho, se veían jotos, maricones y lo que quieras, pero tenían la voz de macho. Cuando se quitaban la armadura tenían el cuerpo de macho y tú decías... Bueno, ya qué chingados, todavía de perdido no me estás diciendo que este cabrón no tiene acá y no te pone tus putazos. Todavía aparte, por lo menos es malo y lo van a matar pronto, así que... No sé ahora cómo vayan a estar las voces del Sensei Omega. Yo los escuché y están pinche maricones. Bueno, igual ponle que vayan a... Júralo que a Eduardo Garza le va a tocar a alguno de ellos, que les va a tocar la voz así como más maricona, ¿no? Nos va a contar su experiencia así de que... Va a ser chido. Por cierto, Eduardo Garza es el que hace de Nari, de Konichan. ¿En serio? Calzaría, sí, po. El niño que quemaba las cosas redondas y que tenía un montón de plata. Y claro, Eduardo Garza, seguramente le va a tocar el dragón. Bueno, sí, bueno. Pues mira lo que encontré. Una imagen de lo que pudo lejanamente haber sido sencilla Omega si hubieran respetado el diseño original. Ahorita lo voy a mostrar. En cuanto a la maldita, pues quería agarrar. No me agarré esta, sino que ya la imagen. Es que no me la mostró en Google. Me la bajó directo a la computadora. Es lo que pudo haber sido sencillo Omega si hubieran respetado el diseño de Madame Cromada. ¿Dónde está? ¡Ah, puta madre! Tengo problemas con él. ¿Por qué? No, a ver. Bueno, ahorita se las mando. Estoy diciendo con Android. Archivo yo, incorrecta. Sí, no la guardo bien. Bueno. Ahorita se la encuentro, se las mando. El serio es como que ese fue. ¿No era más fácil subirlo a algún servidor? Por cierto, allá en el blog. A ver, como quiera, quiero agarrar. O el link, no sé. No. Antes para que la cargue. Ahorita se las mando, en todo caso. Ahorita se las mando. Bueno, ahí acabo de tuitear el boceto de completo de todas las fases y expresiones de Ryuhou de dragón. Él las acabo de mandar aquí a través del Twitter. Dice mi querida Diana Securita que Lalo Garza ya hizo también a Xander. Si ya hizo a Xander, que es gay, ¿por qué no va a lanzar? Se va a lanzar a ser uno de los caballeros de Omega. Puede ser. Por no sé, es muy supuesto. Por cierto, saludos a Xander, nuevo locutor de Nexus. Tenía que hacerlo, perdón. No hace un comentario. Dice: recuerda que me insulté. Ahí está. ¿Preguntas? Y le estoy mandando lo que es un print, porque esta pendejada no me deja agarrar el link y mandárselos. Es un print de lo que pudo haber sido el diseño perfecto de Koga de Pegaso. Hecho por un fan, obviamente. Está hecho por un fan. Pero la verdad es que quedó fuquinoso. ¿No tienes el link por ahí? No lo puedo bajar. No me deja agarrar el link Google. No me deja agarrar el link. ¿Y cómo lo buscaste? No, mira, le pongo, por ejemplo, ve imagen a tamaño completo y no me deja. Me la manda directamente a guardar copia. Y siempre la guardo. Pues resúbela, hombre. Pues bueno, ya que chingados. Voy a tomar un print, lo voy a abrir en Paint. Muy bien. Lo que ustedes sigan y ahorita hago este mal que tengo. Paint salvando el día. O la noche. Lo que sea. Miren, tengo mensajes en lo que ustedes ahí se arreglan con las imágenes. Verónica Jiménez me dice, me chocan esos legados distiánicos tipo Naruto, ¿no se supone que uno debe de obtener las cosas por su esfuerzo? ¿Qué onda con los animes? Dice, Sensei es un anime que saca dinero de niños, punto. No hay más ciencia. Eso es lo que nos comenta, ¿no? A ver, tengo comentarios aquí en el Messenger, a ver. El niño verde me dice, pero Seiya de Sagitario es medio Pegaso porque sigue usando técnicas de Pegaso. Nacho dice, dice que Tito San no te, no le apareces a Nacho, Tito. Es que no estoy conectado. No, razón. Dice New, dice, ah, qué mariconazo. Adiós, encanto. Ahora de Caballeros del Zodiaco, otro anime en la lista de animes en decadencia, arruinados por la influencia de hacerlos afeminados. Amén. Cole. En el IRC, ¿qué hay de comentarios, mi estimado Cerufo? ¿Qué estás viendo esos rumbos? Hasta ahorita algunos están peleando entre ellos. Ok, perfecto. A mí me tomaron el IRC hace como 14.000 años y no me había dado cuenta. En fin. Ay, Dios mío, acabo de encontrar el caballero de la isla, supuestamente, del cisne. No sé, pero acabo de ver una imagen en Facebook. Obviamente que ya son las 12 de la noche con 32 minutos, creo que se puede mostrar esto. A ver. Sí, ya la había visto, está... Es así como un fan... Dios mío. Como un fanpic, ¿no? Sí. Insisto, son ligas, no es armadura, son mallas. Pero bueno, igual se ve bien. Me gusta. De hecho, fíjate que se la acaban de poner en mi Facebook, ¿eh? La pusieron ahí en mi Face. Carlos Rodríguez fue el que nos agregó la imagen. Y dice, esta es la nueva Caballero de Cisne. Error, no es de cisne, es de águila. Ahí está, sí, Carlos fue. Y bueno, voy a poner otro también en mi Twitter por aquí. El nivel de mariconería que pensamos iba a ser insuperable. El nivel de maricones, de mariconería es Sober 90,000. Charlie. What the hell? Sober 90,000, bendita. ¡Ay, Osarios! ¡Yeah, I am Osarios! Ahí está, piteada la imagen. Maldito Draco, yo no puedo gritar a esta hora. Por cierto, saludamos a Cosmos. Sí, ¿cómo? ¿Al Cosmos? Yo me pregunto, ¿qué opinará Cosmos? Saludos al Cosmos. ¿Qué opinará Cosmos? ¿Y si entra a opinar? Vamos a ver, sería con clásico. Nos vale más que sea el show de los rojos que entre el Cosmos. El Cosmos. Ese güey. Será el show de los rojos y Cosmos. Sí. A ver, por queremos fin, hablar contigo sobre el nuevo Saint Seiya Omega. Por fin pude subir esa maldita imagen de lo que pudo haber sido Koga de Pegaso. A ver, ahora sí. No sé saber por qué no podía. Está la pinche imagen, una imagen de un fan, obviamente japonés. De lo que pudo haber sido Koga de Pegaso. Es un maestro. Sí. ¿Tan buena la imagen, Sí, y lo peor es que es de un fan. ¿Cómo se llamaba el diseñador de personajes actual de Saint Seiya Omega? Te paso el nombre, se llama Yoshihiko Umakoshi. Señor Umakoshi, está despedido. despedido, que traigan a este otro niño. Le salió muy bien, en serio, ¿no? De hecho, ¿Por qué no pudieron seguir así el diseño del personaje de todos los demás? No sé, de verdad creo que está inspirada, no sé, en Saint Seiya, Los Canvas y una rara combinación de los antiguos diseños. La cara de Los Canvas son diferentes. Sí, son como que más más humanas. Se fueron a otra onda. Ah, no, bueno, es que esto sí es. ¿Ya la viste, no? Por sí, eso. No, que por eso dijo, señor Akochi, está despedido. ¡Qué diferencia! Si tuviera el nombre de la persona que diseñó esto, con gusto se los compartiré a ustedes. Y no te encargo que tuites esta imagen, por favor. Sí, vale la pena. No, pero de lejos, güey. Sí, eso es así como que... El pendejo que está ahorita, le digo, mira, pendejo, aquí está el pinche diseño de personaje que debiste haber seguido, pero no, pendeja. ¡No! Entonces, mamadas... Ah, Y por eso Sensei Omega fue un rotundo fracaso, a mi parecer. Bueno, muy rotundo. Vamos a subir, esta la vamos a hacer el intento aquí, vamos a guardarla y vamos a mandar el retubito así tan simple. Yo por mientras la pongo en el IRC, que por ahí estaban pidiendo la imagen. No, bueno, no, es que esto sí es otra cosa, güey, es de otro mundo. Sí, es así, o sea, me dicen, este es el nuevo caballero de Pegaso, yo digo, no, no. Está bueno. Me gusta, me importa madre. Me gusta. Ah, no, es que imagínate, esto es de otro mundo, es de otra galaxia. Y es, esto supera el Cosmos, el pinche Cosmos queda pendejo. No, no Cosmos de la radio. Cosmos ahí de, está, subida la imagen. Yeah. Se lo voy a pasar a todo lo que tengo en el Messenger, porque ya se le está chingando. Digo, para que se dejen estar dando la tana. Adoro el comando de Al. Listo, está subida la imagen para que la disfruten. La verdad es que es una cosa impresionante, ¿eh? No, quedó muchísimo mejor que buena, los diseños buena que estaban presentando. Ahí lo puse tal cual, como hubiéramos que querido que fuera Koga de Pegaso. Sí, no hay más. Como hubiéramos querido que fuera. Hay más palabras que decir. Ni más ni menos. Me hubiera encantado encontrarme en 4chan, pero no. Me encontré en Koga de Pegaso. Las cosas en 4chan encuentras cada pendejo. A ver. No, pues ya sabemos. Ahí viene Cosmos. No lo veo. Ahí está Cosmos. Ya, sí, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Agregamos, sí, lo agregamos, sí, no contesta. A ver. Che, sí, boludo, ¿dónde está? Ya contestó. Está en eso. Que conteste. Cosmos. Que conteste. Le pegan si contesta. Ah, hombre. Le pegan a Gruras también. Sí, también. Cosmos. Hola. Cosmos. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Ahí sí. ¿Cómo estás, Cosmos? Bienvenido. ¿Qué cuenta? Los números y vos. Pues mira, aquí te presentamos al grupo. Ya conoces al Cerufo, al Dracosaurio, al Tito, ya también seguro que ya lo has de conocer también. Y por supuesto a mí, que no me conoces. Soy un desconocido. Ajá. Ah, voy a conocerlo, señor. A ver, Cosmos, ¿tú ya viste el nuevo Sensei Omega? Se murió. Cosmos. Cosmos. Cosmos. No, soy Cosmos. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Subí el micrófono, che. ¿Estás ahí, Cosmos? Ah. Ok, creo que... Hola. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Me llamo, sí, Ralph, gracias. Te escuchamos. A ver, Cosmos, ¿ya viste ese nuevo Sensei Omega? Cosmos. Hola. Sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Aquí nosotros, allá Cosmos, conteste. ¿Están ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ah, es que comienza a decir Cosmo y no sé cuánto, y como que digo que se perdió, ¿qué pasó? Puede ser un retraso quizás. Sí, trae un delay. A ver, Cosmos, ¿ya viste Sensei Omega? Esperen a que conteste. No, yo no conozco al Sensei Omega. Sensei Omega. Sensei. O sea, los nuevos caballeros del Zodíaco Omega. No, no lo he visto. Que se deleite entonces con las imágenes. Te vas a... Mira, te vas a traumar. Te vas a traumar. Y te va a doler. You will shit bricks. Como por cierto, por ahí me enteré que acá el joven Cosmos va a ser personaje nuevo en la radionovela de Batusei Uchiha. ¿Ah, sí? Va a ser el Power Ranger rosa ficha con brillito. ¿Sí? ¿En qué momento salió el pavo de Rosa con Fuchsia y Brillito? No le entendí absolutamente nada, Cosmo. Que te valga madre tu rieta. Yo tampoco, pero igual soy yo medio chistoso, ¿no? Sí. A ver, Cosmo, si andas por ahí, te voy a mandar en el Messenger imágenes para que las mires y digas, ¿qué es eso? Bien, bueno, dame un segundo porque... ¿Sabes por dónde estoy conectado al Skype? ¿Con el teléfono? ¡Exactamente! Oh, ya veo. Al igual que el MSN. Oh, ya. Oh, yeah. Perfecto, es bueno. Es que el Cosmo tiene chiche nuevo, ¿viste? Anda con juguete nuevo, lo anda presumiendo. ¡Ay! ¿Vos te quejés siendo que vos también tenés chiche nuevo? Déjalo presumir. Acá anda Renx también, que manda saludos, que se anda preparando para el programa. En 20 minutos más o menos. Más o menos, bueno, aunque anda medio, no sabe si transmitir o no transmitir, porque hicimos limpieza en toda la casa full desde muy temprano a la mañana y estamos realmente, bueno, está realmente cansada y me y dice que me va a dejar a mí con todo el poder. Bueno, no, va a transmitir ella, Ok, bueno, Cosmo. Bueno, regresando al tema, ya que nos desviamos bastante de esto, les decía, Cosmos, ¿ya viste las imágenes que te mandé en el Messenger? ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Bueno, pues revísalas, respira tranquilo, no te exaltes. No. Y prepárense porque Cosmos va a estallar, ¿eh? Ya lo voy a bajar. Yo lo voy a bajar en serio, bueno, chingas madre, pero no, yo lo voy a bajar. Bueno, estoy viendo la primera imagen. Here's come. Y la primera imagen me encuentro con... Yo supongo que es Pegaso. El del león, que no me acuerdo cómo se llama. Y vaya a saber quién de blanco con pañuelitos y alitas en la cabeza. La pregunta del millón es... ¿Este es Caballero del Zodíaco? ¿Qué? ¿Cuál? ¿La de la izquierda? Lo voy a decir de esta manera. La pregunto de vuelta y os repregunto. O sea, digo otra cosa. ¿Esto es Caballero del Zodíaco? ¿Y quién es Caballero del Zodíaco? ¿Izquierda, centro o derecha? Bueno, pues... Los tres son caballeros del Zodíaco y la que es mujer es una caballero de estas femeninas, pero que no quiere usar máscara. ¡Ah! ¡Qué interesante! Trauma para Cosmos en 3, 2, 1. Ahora, qué buena pregunta. Digo yo, ¿no? O sea... El que está en el centro, en la primera imagen, el que está en el centro, supuestamente es Pegaso, ¿no? Exactamente. Es Pegaso. Dame dos segundos. Siéntate amiga de mi vida. Vení, acércate. El celular. Lo estoy cargando. Quiero que vos también opines con respecto... Yo no voy a llorar porque estoy esperando de que libra puteada algo. Entonces, quiero que vos... Esta nueva versión de los Caballeros del Zodíaco, que me des tu opinión, que lo saques desde el fondo de las entrañas y me digas, para darte una idea, este del centro es Pegaso, es Pegaso. O sea, decime, vas a... Nosotros vas a Carlos. Hagamos Pegaso, que siempre fue el protagonista de todo. ¡No jodas! ¡Es el hormón evolucionando! Sailor Moon. Eso que la tomaron muy en serio, lo de las minitas con cine en la casa de Libra. Y aparte, pará, y se lo tomaron muy en serio lo de la Florita en la casa de Piscis. Dejá de romper las pelotas. ¿Qué significa esto, ¿Qué ahora los creadores de Sencilla son todos putos? Digo que son todos homosexuales. No, ya que bola, me están tirando Sencilla, el orgullo de Sencilla me lo están tirando, no, al piso, me lo están enterrando 500 metros bajo tierra, digamos. Y eso me mandó dos imágenes, o sea, y mira, ya pará, que esta es la primera. Vamos a ver la segunda. Sailor Moon versión 2.0. No, ¿qué versión 2.0? Acá se fueron al... Para... Bueno, no, es... Dragon Shiryu, ¿qué podríamos decir de Dragon Shiryu? Es el hijo de Shiryu, ¿eh? Ese sí, no, vete a Javier. Claro, esta es una chica, ¿eh? No, ya. No. Esa es una chica. La de blanco es una chica que no quiero usar máscara. A ver. Ay, ahora sí, Revolución Femenina. Sí, ¿no? No sé, a ver. No, ya no opino más. No, Sensei, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, bye. Gracias por todo. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Cuál es el siguiente tema? Ni siquiera nos hemos metido con la historia. Estamos desde hace una hora y media. Bueno, cuéntale la historia para que sí le dé el ataque. Ok, bueno, te cuento. A ver, cuéntame. Resulta ser de que la diosa Atena gobierna en paz la tierra y continúa la batalla con los dioses que intentan la supremacía sobre este mundo. Los caballeros del zodiaco pelean para proteger a Atena, como siempre, de los dioses malignos que la secuestran, como siempre, mediante el uso de la energía del cosmos, sin ofender a lo presente. La energía de sus cuerpos que usan la armadura que pertenecen a sus constelaciones protectoras, o sea, la misma gata de siempre. Pero años después de la era de Sencilla, Marte, que es el dios de la guerra, desciende a la Tierra con la intención de instaurar un nuevo orden mundial y gobernar el planeta, como casi todos lo intentaron, ¿no? Atena y un bebé que se llama Koga están en peligro. El santo legendario Seiya, que ahora ya no es Seiya de Pegaso, sino Seiya de Sagitario, protege a los dos, los salva y establecen un nuevo centro de entrenamiento para nuevos guerreros. O nuevos caballeros, ¿no? Seiya es ahora un santo dorado de Sagitario y Koga es criado por Saori, pero no sabe que es Atena, siendo entrenado desde su infancia para convertirse en un caballero. Solo descubre que Saori es Atena hasta 3 años después, cuando ella desaparece a manos de Marte, que la vuelven a secuestrar. Cosa rara, ¿no? Y bueno, y Marte pues ha regresado y después de haber recuperado totalmente de sus lesiones, y su nacimiento es un misterio y están buscando la solución de ese misterio, ¿no? O sea, es un hijo de nadie. Y hay varios caballeros, ¿no? Hay extraños, raros del mundo. Y luego Seiya se desaparece también. Esa es la historia. Y este niño, este niño de dragón, Ryujo de dragón, es el caballero más pequeño de todos. Y es hijo de Shiryu y de Sunrei, pero salió así como que más a Sunrei. Ajá. Bueno, lo importante de todo esto, ¿sabes qué es, cielo mío? Que no le perdieron la onda a las pelotudes de Atena. O sea, sobre todo como malo, que tiene una sencilla, las boludeces de Atena no le perdieron el paso. Recayeron otra vez a que Atena es una tonta, que hay que salvarle el traste cada vez que... Yo por eso te digo, yo por eso te digo, de todas las versiones de Caballeros del Zodíaco, me quedo con la que vimos en Maratón. ¿Cuál era esta? ¿Cuál? Caballeros del Zodíaco... Lienzo perdido. Ah, que pasaba la sí, que se me fue el nombre. La de los canvas. Vamos, aléjate un poco del micrófono nada más. Así como a la distancia que lo tiene Rix, ahí se oyen los dos perfectos. Ahí está. Es que también hay ventilador. Está, tenemos el ventilador prendido, por eso. Ahí lo apagamos. Ah, bueno. Okay. ¿De los canvas? Sí, de los canvas. Bueno, la verdad, sinceramente, ya que estamos tocando el tema de sensibilidad, yo tengo que agradecer. Bueno, más que agradecer, no. Tengo. O sea, ¿cómo decirlo? Es un honor ver un senseiya, en este caso de los canvas, donde Atena no es una inútil. Por lo menos la Atena de los canvas va y enfrenta medio mundo. O sea, esa es la verdadera Atena que todo el mundo deseaba, que uno... Sí, que todos buscábamos. ¡Claro! ¡Que se defendiera! ¡Claro! ¡La mina iba! ¡No, no me importa morir! ¡Yo voy! ¡Qué sé yo! ¡No, yo los defiendo! ¡Sí, no! Y ahora... ¡La seguía! ¡Claro! ¿Viste? ¡No, esta Atena de loca! Bueno, ya. Sí, no. Pente, te quedas corta con Pente. Draco, para que te traumes, ¿eh? ¡Chinga tu madre, güey! Checa la última imagen. Chingas a tu cola, güey. Haga la nueva imagen. Oye, pero... Ah, esa de... Yo la me pregunto, sí. ¿Misty de lagarto no tiene... ¿No tiene paquete? No tiene pilín. Parece que no. Eso, poca. Mira, vamos a confirmar. Vamos a hacer una hipótesis. Suponiendo que para que tienes los pies fríos o tienes frío, el pilín se te encoge a tal grado de que... No. Eso es lo que quiero que se... Que pero si te está dando el sol. Está dando donde nunca le da el sol. Uy, ¿quieres ver que te pasa algo así? No, tampoco, pero... No, pero yo sí sé quién está enojadísimo porque no salió nada. ¿Por qué? Del Seki. Ah, sí, claro, sí. Sí, él esperaba tanto. Sí. Todo lo que le sobra. Ah, pobre. Bueno, Seika. Conclusión, opiniones finales de Sensei, ¿no? Ya sabemos un poco de la historia y que vimos a los personajes como es cada quien y ya el diseño de personajes. Ya la opinión me parece es unánime. Hay que dar una opinión final. Sí. Creo que vimos todo. Son viejas, ya, punto. Ya lo veo, feminizaron mucho. Y sí. Tenía suficiente con Andrómeda, ¿no? Es lo que la gente pidió, lamentablemente es así. Oye, pero a ver, Cosmos, ¿tú creíste que lo que habíamos visto antes iba a ser insuperable? La verdad, no pensé que... insuperable todavía lo es. O sea, si vamos a hablar fríamente, ajá, insuperable lo que conocíamos como Sensei todavía lo es. Nada más que se mandan alguna que otra metida de pata, que eso no hay que negarlo. Ahora, esto insuperable, yo creo que esto ya es insuperable, pero por el lado por donde se lo vea directamente. O sea, ya es, no sé si decir falta de respeto o es una cagada suprema universal y no sé cuánto de Cosmo, con todo el Cosmo, claro, viste, o sea, ya se fueron a... Ya se pasaron al otro lado de la raya. No, lamentablemente, como decía, esto es el resultado de la encuesta que hicieron por el diseño de personajes y esto es lo que la gente pidió. La gente de Japón, supongo, y niñas. La pregunta del millón es, ¿a qué grupo de encuesta agarraron? Grupo de gente, porque si vamos a ser sinceros... Niñas japonesas. ¿Eh? Niñas japonesas que les gusta Justin Bieber, no sé, algo así. Bueno, niñas japonesas que le gusta Justin Bieber, no lo creo. Primero, niñas japonesas puede ser. Y segundo, niño japonés, que a estas alturas ya nadie sabe. No se sabe. Bueno, el punto principal es que o la encuesta que hicieron o la enfocaron para el lado equivocado o la inventaron, no lo creo. Digamos que la inventaron el nuevo staff. Agarraron un nuevo staff de gente y dijo, ¿qué quiere trabajar? Yo, le mandaron la mano un montón de sexuales y dijeron, yo venga, no importa, vamos a ver qué pasa. Y claro, dijo, me linchas. Sí, yo sé que me van a linchar, pero bueno. Y ojo, no tengo nada en contra de los homosexuales. Todo lo contrario, yo tengo amigos que son homosexuales, ¿eh? Cabe remarcar. Sí, pero esto raya. Pues ya es... Esto se pasa de la lógica. Sí, es como que... No, que borras el cotonete, no sé, te limpias con él y empiezas a escribir con el cotonete. Te limpias con la cola con el cotonete. Empiezas a escribir con el cotonete. Ok. Pero bueno. Leemos algunos mensajes que me mandaron aquí, dice el niño verde. Nos compadecemos de la locura extrema del cosmos por culpa de Sensei Omega. Dice a mi Pauli también, ya me traumé, querían hacer algo ya vista de Sensei. Querían y lo lograron. Querían y lo hicieron. Lo lograron, nos desgraciaron la vida. Nos desgraciaron mi pinche infancia. Ah, qué horror. Para demostrar que siempre se puede más. Y bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Qué hacemos? Despedirnos. Decir adiós. Pues ya, decir adiós. Adiós. Pero sin antes recordarles que no se pierdan el siguiente programa, que es Full Insomnio con Rings. De regreso, escuchar. Así que no se lo pierdan en instantes, aquí en el número 1 de toda Latinoamérica. Y nada más. Sí. Y antes de irnos. Bueno, despídete, gato del mal. Gracias, gato. Bueno, muchas gracias a toda la gente que sintonizó. Gracias por invitarme a la conversación de esta cosa de las de los caballeros de las mayas. Recuerden meterse al horario y estar pendiente de los nuevos programas y la nueva programación de Anime Nexus, ¿ok? Muy bien. Draco. Disculpen, estaba algo distraído. Muchas gracias por haberme escuchado en este nuevo programa. Bueno, nueva transmisión vieja, etcétera, del Show de los Rojos. Espero que se hayan divertido, les haya gustado, se hayan reído, se hayan cagado la risa. Y nada más, espero verlos el sábado, si es que no tengo muchos exámenes. Así que vayan con Fun y Sueño y nada más. Muy bien. Cerufu. Pues gente, muy buenas noches. Esperamos que, como ya dijeron, el gato del mal y el buen Draco se hayan divertido. Esperamos que nos volvamos a hacer otro show de los rojos, o si no, nos veremos en el show de la Lai, no sé. Le mando un saludo y un besote, mi amor, te amo, mi queridísima Diana. Y pues, no sé, quédense en Full Insomnio y también no se pierdan el programa del buen Cosmos. El castillo legendario. Es el castillo legendario. Oh, sí. Hay que corregirlo ahí en el texto, es el castillo legendario. Sí. El castillo. Así tal cual. Tal cual. Bueno. Cosmos. Yo me despido temporalmente por este programa del Show de los Rojos, que no soy rojo, ojalá lo sea algún día. Qué bueno. Ya, bueno. Espero ver mañana o en 5 minutos en mi icono del foro ahí que diga color rojo. No, mentira. ¿Cómo es? Gracias por haber invitado. Yo estoy disponible cuando quieran. Me pueden invitar, yo me avisan y yo entro con gusto. Y bueno, me despido momentáneamente porque voy a estar con mi esposa acompañándola. No voy a hablar mucho, pero bueno. Y sí, como dijeron los muchachos por ahí, no se pierdan el castillo legendario con todo el power del heavy metal japonés. Con muchas bandas japonesas que bueno, la verdad que va a estar genial, ¿eh? No se lo pierdan todos los jueves a las 9 de la noche, hora de México, 11 de la noche, hora de Argentina, solo por aquí, por Radio Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Bueno, ¿quién nos falta por despedirse? Tú. ¿Yo? Bueno, ¿tú? Pues ya nos vamos, se quedan con Cosmos, con... no sé si con Rick. Ah, no, con Ring, se quedan con Ring. ¿Se quedan con Ring? Con Ring y Cosmos sería. Ah, con Ring y Cosmos a lo lejos, sí. Pues bueno, nos vamos. Pues cuídense. ¡Cuídense! Adiós. Adiós.